Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 25 de noviembre. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí, con gran tristeza, para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betzur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces, mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor». Salmo responsorial, Salmo 9. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor, Altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado

bueno, también el clima, hay que verlo con cuidado. Pero la visión del mundo es a un futuro inmediato, porque el mundo no ve más allá donde está esta otra vida que por fe creemos que existe. Como decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida de un mundo futuro. Esto o lo creemos o no lo creemos, pero creer debe condicionar nuestra fe. Hoy encontramos a un hombre que era muy poderoso, el rey Antíoco. El rey Antíoco era un hombre que creía que era Dios, estaba de moda hacer Dios al rey. Hoy día está de moda ser como Dios al Estado, que manda sobre las personas. El Estado es simplemente un delegado de la voluntad del pueblo. Eso se llama democracia, ¿no? Pero en aquellos tiempos el rey era como Dios. Y este hombre, cuando vio que lo habían vencido los macabeos y le habían hecho perder una gran fortuna, murió triste. Murió y dice al final, reconozco que por mi causa, las tonteras que había hecho, ¿no?, me han venido estas cosas malas y muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Bueno, cada día muere gente grande, grande, que parece que no fuera a morir, pero le llega la hora. El problema es que este no dijo, ¿qué hay más allá? No, se quedó triste, se murió de la tristeza por lo que había perdido materialmente. En el Evangelio, a Jesús le preguntan, esa pregunta que era una broma a los saduceos, ¿no?, que no creían en la resurrección. La mujer que se casa con los hermanos, ¿de quién será la mujer? Y Jesús les habla ciertamente de ese futuro. Dice, ustedes no creen en la resurrección de los muertos, ¿no? Donde ahí no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios. Y qué importante esto, ¿no? El matrimonio, que es indisoluble, excepto que no haya sido un auténtico matrimonio. Papa Francisco dice, hay que ver qué pasó allí. El matrimonio no es una broma, es un compromiso que prepara la eternidad. Hace un tiempo murieron uno después del otro. Murió primero él, después murió ella. Una pareja que vivieron como 60 años casados. Y bueno, tenían sus problemas, quien no los tiene, pero prepararon con una vida buena aquella eternidad. Sin duda, allá siguen ellos viéndose en una felicidad que no se acaba. Estamos, como decimos así, tirados hoy día a lo material. Por eso Dios, dice, es un Dios de vivos, no de muertos. Hemos olvidado eso, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando muere una persona que tiene muchas cosas, es billonario, trillonario, nos damos cuenta de que es un ser humano simplemente. Tú y yo no tenemos nada o muy poco, pero pensamos en que al final no nos pase como este Antíoco, murió de la tristeza por los bienes que había perdido, y esa tristeza le causó la muerte. Estamos tan apegados a las cosas. Y en segundo lugar, pensamos en esa eternidad. Esta esposa que se casaba con uno por otro era una tomadora de pelo para el Señor. Lo que está diciendo él es que hay un futuro donde las cosas cambian. Cuando se celebra un matrimonio, dice, se casan fulano y sutana hasta que la muerte los separe. Es decir, ella viuda se puede casar, el viudo se puede casar, pero el matrimonio debe preparar la eternidad en la fidelidad, en la entrega, en el amor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos indica y nos orienta la vida eterna. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias. El modo de pensar de la cultura actual, el mundo ciego que no cree en ti y no practica la fe, se entristece cuando pierde las cosas. Tú no eres un Dios de cosas, eres el Dios del corazón y del espíritu. Enséñanos a vivir con alegría esta vida y enséñanos también a aprovechar el tiempo presente, a hacer el bien con lo que tenemos, o mucho o poco. Gracias, Señor Jesús, porque nos indicas que tú eres el Dios de vivos y no de muertos, que pasemos vivos a tu presencia haciendo el bien. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo noveno dice: cantemos al Señor, nuestro Salvador. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Esto podían decirlo estos griegos que habían logrado vencer al rey Antíoco. Y ciertamente, pues, no es para alegrarnos que se murió un pobre señor que estaba confundido, un rey materialista. Pero hay que poner la confianza en el Señor. Esta confianza, porque dice, los enemigos retrocedieron, cayeron, y era poderosísimo el imperio griego, y los macabeos y los israelitas, pues, los vencieron. Pero esa victoria es una figura de la victoria contra el mal. Hay males fuertísimos en este mundo. Hay organizaciones maléficas como el narcotráfico, el tráfico de personas, dice Papa Francisco. Son cosas que en el mundo se dan. Entremos en esta batalla espiritual con confianza en Dios, diciendo: cantemos al Señor, nuestro Salvador. Hoy finalmente en la acción. Queremos, hermanos, orar sobre todo por los matrimonios, su matrimonio materialista, un matrimonio que es feliz por los que tiene y se destruye cuando ya no hay dinero. Ese matrimonio estuvo mal. Prometes estar en la salud de la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Yo he conocido gente que por dinero se han separado. Es tristísimo eso, ¿no? No piensan que su vida de acá es la preparatoria del más allá. Oremos mucho porque el mundo de hoy está como empujado hacia lo que le pasó a este rey, morir de tristeza por lo que había perdido. Y en segundo lugar, imitemos a María Santísima, pongámonos bajo su protección, porque María Santísima es aquella que inspiró a tantos a ser fuertes. Hoy se celebra a Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, una muchacha que, de la cual no sabemos casi nada, pero solo sabemos que en su juventud, en sus pocos años, ya fue fuerte, porque la fe se hace fuerte con la oración y con la caridad como regalo del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santa Catalina de Alejandría, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.